llevas sin tranquilidad, porque rompo tus esquemas como se rompe un cristal. No resistas que en tu vida llevas sin tranquilidad. Con un beso a quemarropa puedo darte amor total. Y pones sal a mi vida, mi amor a primera vista. Mi corazón, mi idea fija, casi mi instinto animal. Como un imán estás en mis pensamientos, como un imán estás en mis sentimientos. Como un imán, niños y lobos en celo, como un imán, no miento, tú eres mi sueño. Como un imán estás en mis pensamientos, como un imán estás en mis sentimientos. Como un imán, niños y lobos en celo, como un imán, no miento, tú eres mi sueño.